veces se pasan las horas, el sol quiere interrumpir, no sabe que el reloj de mi alma gira por ti. I'm gonna make you mine.